surfeando las olas expansivas del fin del periodismo. Hasta las 2 por Nacional Rock. Seguimos acá en Nacional Rock, esto es Diario del Futuro, esta es la revista muerta de todas las madrugadas de sábado o viernes a la noche, como cada uno prefiere, y ya está aquí con nosotros señorita Carolina, que vino a cantar algunas de sus canciones. ¿Cómo andas, Caro? Bien, un poco así intensa, el día en general, pero la noche, escuchar todo esto que contaba Luli, nada, como, viste, sensibiliza y uno se da cuenta de lo que pasa alrededor. Está así bueno. Así es. Bueno. Comentanos un poco qué vas a estar tocando hoy. Porque estás con varios proyectos. Bueno, es cierto. Discos habidos, discos por haber, sí. Bandas nuevas. Sí. Pues vos sos multifacética. Ponele. Tengo mi proyecto, señorita Carolina, que me acompaño con tres muchachos. Tocan bata, bajo y guitarra eléctrica. Pero bueno, no siempre, claramente, ahora estoy con la guitarra acá. Mañana allá a la boca, voy sola con la guitarrita. Después, con eso tengo tres discos de estudio, estamos armando el cuarto. Aparte, soy corista de Miss Bolivia, que ahí otra cosa, otro plan, nada que ver. Viajamos, tocamos en fiestas, otro perfil. Y ahora armamos un dúo con Leo Acevedo, que siempre está en esta radio. Claro, es compañero y amigo. Exacto, guitarrista y vocalista de Segua. Hicimos un dúo de pop para divertirse, como dice Mickey Vainilla, que se llama Nicola, en honor a Nikola Tesla. Ah, un grande. Porque somos dos ñoños. Y va a ser un dúo eléctrico, me imagino, ¿no? Con ese nombre. ¿Sabes que no? ¿No? Solo dúo ñoño. Es un dúo ñoño de canciones pop para divertirse, canciones así como medio melanco pop, porque Leo pensaba que estábamos haciendo pop y en un momento le dije, che, son como van para abajo las canciones, un toque es un poco melancólico, que nos sale a los dos casi naturalmente, pero así muy estribilleras. Y bueno, vamos a estar tocando solos así a dos voces y una acústica. Íbamos a tocar los dos la guitarra, pero Leo en un momento dijo, dejá, no toques. Y en instantes los escuchas sabrán por qué. No es como la guitarra con mi... La guitarra y yo nos estamos conociendo, bien, básicamente. Bueno. Así que bueno, estamos con ese proyecto que lo vamos a estar estrenando supongo que en noviembre. Ahora en septiembre vamos a grabar con Nicola. Además en septiembre voy a estar grabando mi disco nuevo, el cuarto. Así que se va a llamar El Latido en la Boca. Así que como que de golpe el año venía re tranquilo y se aceleró y ahora estoy con un montón de cosas. Bien, bienvenidas bueno. Sean. Sí, sí. ¿Querés arrancar bueno. a tocar algo? Dale. Hablando de estribillos. Vamos con algo con estribillo. Vamos. Queriendo más y no me alcanza. Muchas gracias. Bueno, ese tema es del disco nuevo que vas a grabar ahora. No, ese tema es del segundo disco que se llama Corriente. Perdóname que no te mire, pero así de paso termino. Exactamente, porque le viste que la golpeo un poco, pobrecita. Es de Corriente, que es el segundo disco, que tiene 9 temas, se baja gratis del Bandcamp, así que... ¿Cómo es la dirección para quien quiera bajar, escuchar? La dirección. Srta Carolina. Srta Carolina.bandcamp.com. Igual googlean y... Hay que googlear señorita más. Carolina, y sale, te sale el Twitter, te sale el Facebook, te sale... Tengo un problema yo. La comunicación, la 2.0. Sí. Bueno. Adelante, siga. Sí, pero tranquila. A ver, bueno. Vamos a seguir con un poco de la velocidad. Este tema se llama Son Ardillas y habla un poco de la manija. Es del mismo disco, si aguante la manija. Cosas como esa me fascina esta ciudad y esta ola de calor no pasa desapercibida y eso querría. Son las ardillas come coco. Ahí rascando la nuez.